Sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy. Muy buenas noches, queridos socios, socias y demás criaturas que estáis ahí detrás del aparato receptor, porque esto es una nueva edición del Club Privado del Doctor G. Un programa maravilloso para poder escuchar, disfrutar y, bueno, pues para poner música negra, que es lo que nos gusta. Vamos a disfrutar, vamos a maravillarnos con todos estos maravillosos artistas. Vamos a saludar también al Capitán Corazón de Ternera, que está ahí. Tenemos una primicia, pero no la vamos a decir en este programa. Sabemos que tiene su propia banda, pero y un día de estos pues vendrá a tocar aquí también al Club Privado del Dr. G. El Capitán Corazón de Ternera es todo un as también del escenario. Un fuerte aplauso para él, porque ha pues seleccionado un maravilloso menú sonoro que vamos a disfrutar en esta noche de domingo. Y solamente tengo que deciros, solamente me queda decir que estamos emitiendo directamente desde Calal, Extremadura Radio. Vamos inexorablemente hacia Midnight Hour y vamos a comenzar con Donald Byrne, que está encima del escenario, y su canción Dominoes. Tomorrow, and yesterday is gone. So raise the chin up, girl, and we will work our problems. arms of one by one. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never no, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. Falling like dominoes. Bueno, ¿qué tal? Wow. Esta noche de domingo nos vamos a salir de nuestro propio cuerpo y vamos a disfrutar en la planta de arriba porque es lo que realmente nos merecemos. Herb Albert está con nosotros, un poco de jazz funk también aquí en esta segunda parte de esta maravillosa edición que estamos haciendo y esta revisión de estos artistas con una canción que se llama Rotation. Continuamos aquí desde Canal Extremadura Radio todas las noches de domingo a partir de las 11 de la noche. Estamos aquí con todos vosotros en este maravilloso club en el cual no puedes entrar, porque esto es algo todo muy limitado. Esto no es VIP. La palabra VIP parece que está hablando un robot. VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Simplemente podéis disfrutar de este maravilloso club pues a través de las ondas hercianas que llegan directamente a vuestro aparato receptor. Vamos a escuchar ahora mismo a Idris Muhammad con su canción Could Heaven Ever Be Like This. I feel music in your eyes. Bueno, queridos amigos, estamos directamente, inexorablemente. Perdóname, ya estoy aquí, me he tomado ya mis pastillas, ¿verdad? Se me estaba ya los cables y ese tipo de cosas que tenemos en nuestro cerebro y las conexiones, ¿verdad?, neuronales ya estaban funcionando un poco mal y me he tenido que tomar mi medicación como todos los domingos por la noche. Ya sabéis, son horas introspectivas de estar en casa y yo necesito tomar mi medicación. Disculpadme. Vamos a escuchar ahora mismo, me está diciendo el Capitán Corazón de Ternera que deje de hacer un poco el tontín y escuchemos a David Sanborn con su canción Chicago Sun. Continuamos, queridos amigos. Qué maravillosa canción, David Sanborn, con su canción Chicago Song. Lo acabamos de escuchar. Ha estado aquí encima del escenario con el Capitán Corazón de Ternera. Y me dice el capitán que efectivamente está entrando Baker Chocolate Company con una canción que van que vamos a disfrutar, que se llama Snowblower. Y bueno, pues vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando. Y si no queréis bailar, no bailéis. Haced lo que os dé realmente la gana. Y podíamos hacer un poco de fake también y decir un montón de mentiras, como suele decir todo el mundo, pero no vamos a hacerlo, porque aquí en el Club Privado del Dr. G todo es real e irreal. Todo existe y no a la vez. ¿Qué vamos a hacer? No somos absolutamente nada. A. Baker Chocolate Company con su canción Snowblower. Benny Golson es el que está encima del escenario y me está diciendo el capitán Corazón de Ternera. Estamos emitiendo directamente desde Canal Extremadura Radio. Si venís directamente, pues en coche, ya sabéis, se cierra el fin de semana. Nos convertimos ya, pues directamente, pues dentro de este espacio borreguil en el cual nos encontramos. Todo el mundo hace prácticamente lo mismo. Si habéis ido a ver a la familia, en fin, bla, bla, bla, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después de comunicaros todo esto que os estaba diciendo, esa palabra yo creo que es bastante explícita, escuchemos a Benny Golson con su canción The New Killer Joe. With your bad self. Benny Golson estuvo con nosotros de New Kid on Joe, aquí en el club privado del Dr. G, emitiendo desde Canal Extremadura Radio. Habéis visto que tampoco digo exactamente cuál es la clave de vuestro dial. Pues me da igual, buscaros un poco la vida también, ¿no? Efectivamente, esto que suena, que es esto, ¿de dónde viene? Pues nada, buscarse un poquito la vida, ¿verdad? Que no viene a ningún lado, sino simplemente viendo si venimos ahí directamente en el dial de vuestro aparato receptor. Vamos a escuchar a George Duke y Brazilian Love Affair aquí en el club privado del Dr. G. Y nos queda realmente también muy poquito tiempo para entrar directamente en esa línea divisoria de un día y otro, en esa línea divisoria que en este caso también dividimos una semana y otra, en este caso en el cual pues el hombre, el humanoide, el homínido intenta siempre dividir el tiempo en partes. Y esta es una de las partes, es una de las partes en las cuales dividen el día de otro día, la semana de otra semana, cuando todo es lineal y no hay ningún espacio entre una cosa y otra, sino simplemente todo existe y no a la vez. Escuchemos ahora a Al Jarreau con su canción Easy. every day your needs are higher. Love is not Chicago or L.A. Home is where your heart's on fire. Can't deny this love is here to stay. Easy, easy, let your love ring out. Bueno, ya estamos aquí en otro día, de diferente al día siguiente. Estamos ya, hemos entrado en una semana, en un día anterior, y ahora estamos en este día de hoy, que, bueno, pues es muy temprano ya, son las 12 de la noche, de Midnight Hour, y pues vamos a seguir bailando. Antes lo hemos hecho agarrado, lo hemos hecho suelto, pero ahora lo vamos a hacer a tope. Si estáis en alguna fiesta, este es vuestro programa, este es vuestro sonido, porque vamos a escuchar una auténtica, maravillosa banda de funky soul y una cosa prácticamente tremenda. En este espacio ya sabíais, amigos míos, que podemos cosas tranquilitas, se llama Blues Midnight o una noche de blues, en fin. Pero ahora vamos a reventar y vamos a quemarlo prácticamente todo. The Cooking on Three Burners. Está con todos vosotros aquí en el club privado del Dr. G para hacernos realmente bailar. Así que disfrutad y bailad y bailad y bailad como auténticos locos. sugar on my baby. We got to get it straight. Bring it to the table, serve it up just right. You and me, the recipe, loving all through the night. By the time this meal is over, I'm gonna be satisfied. Shit's unreal, you make me feel like I'm baking, boiling, fried. Cook it, cook it, serve it up just right. Cook it, cook it, loving's out of sight. Yeah. You ain't careful. You're off to know.

estoy totalmente exhausto, queridos amigos. ¿Qué banda más maravillosa hemos tenido aquí en este pequeño showcase para terminar el club privado de esta noche? Ah, no voy a decir absolutamente nada, simplemente que nos vemos aquí el próximo fin de semana. The Dr. G said goodbye.